Buenos días, querida oyencia de Radio El Grito, Moni, Pablo, tripulantes de este viaje esquejiano en las mañanas del Valle de Tras la Sierra. Bienvenidos todos a esta columna de economía social, popular y solidaria que realizamos desde Humano. Les cuento que hoy les acompaño desde una grabación y no tengo el placer de compartir el estudio con los compañeros radialistas porque es mi natalicio y me quedé en casa haciendo una torta. Sabrán disculpar. Aún así, no podía dejar pasar esta fecha tan particular para traerles el testimonio de otro proyecto de economía social que se desarrolla aquí cerquita, en Córdoba Capital. Y es un proyecto que lleva el nombre del año de una revolución, una de las tantas que ha habido. La revolución de un pueblo oprimido, intentando vivir mejor, porque esa es la lucha de los pueblos. La lucha por la autogestión, por la libertad de expresión, por la libertad de manifestación. Una lucha por la vida, por un vivir bien, un bienestar común y popular. Así que hoy, 25 de mayo, fecha de nuestra revolución matria, les vengo a compartir 1936, una cooperativa del rubro gastronómico y de alimentación que funciona desde el 2015 en Córdoba Capital. Y aquí Yani y Emma, integrantes de ella, nos cuentan un poco mejor sobre el proyecto. La Cooperativa de Trabajo 1936 es un emprendimiento de trabajo del rubro gastronómico. Comenzamos hace más de 6 años, a comienzos del 2015. En aquel momento arrancamos en una casa compartida con una compañera y una cooperativa armada llamada Guaraca Textil. Comenzamos haciendo empaquetado de sándwiches vegetarianos, quesadillas y tacos. Luego haciendo viandas vegetarianas para un local de comida en el centro de la ciudad, de forma terciarizada. Ahí fue cuando decidimos empezar a comercializar nuestros propios productos en nuestro propio lugar, abriendo caminos con menús con carnes y minutas, lo que nos llevó a alquilar un local con venta directa al público por mostrador, delivery y servicio de mesas. Actualmente nuestro local se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, en la calle San Jerónimo 514. Abrimos al público de lunes a viernes de 10:30 a 14:30. Ofrecemos menú del día vegetariano y opción con carne. También tartas, ensaladas, quesadillas, sopa paraguaya y otras propuestas de la carta. Desde hace 3 años funciona en el mismo local un almacén de economía social donde apuntamos a difundir y ayudar a comercializar productos de otras cooperativas y de la economía social. También el año pasado comenzamos a construir nuestro propio local en el interior de la provincia de Córdoba, donde apuntamos a elaborar líneas de productos empaquetados que nos permitan ampliar nuestra propuesta. En lo cotidiano, el trabajo lo organizamos autogestionándonos, focalizándonos en la producción y la eficiencia autorregulada entre nosotras mismas, sino también en la gestión participativa, con dinamizadores que asumen la responsabilidad de una tarea puntual. Aparte de nuestra propuesta gastronómica que se basa en menús más saludables, abundantes y con un toque casero, una de las cosas que nos diferencia de otros emprendimientos gastronómicos es que somos una cooperativa de trabajo autogestionada. Para nosotras, eso significa que no estamos buscando a un patrón que gestione la cooperativa, sino que lo hacemos las mismas trabajadoras. También buscamos transformar nuestra realidad desde el trabajo. Otra forma de decir esto es que lo construimos desde lo simple a lo complejo, apuntando a un cambio colectivo donde no nos abstraigamos de las luchas sociales de nuestro pueblo y podamos confluir con otras organizaciones sociales en esa transformación tan necesaria hoy en día. Como cooperativa gastronómica, lo que hemos hecho para sobrevivir a esta pandemia fue readecuarnos y transformando nuestro plan de emprendimiento. Hemos adecuado el espacio físico, de modo que ya no hay servicio de mesa, solo retiro por mostrador y venta por delivery. A su vez, inauguramos nuestra página web, que es 1936cooperativa.com, para las ventas online. Todo esto trabajando con los protocolos que se han planteado y cumpliéndolos a la medida que se pueda. Los espacios que participamos como la 1009 es Trabajadoras Somos en la rama de oficios varios, en la Plenaria de Economía Social y Solidaria de Córdoba, junto a otras cooperativas y en la FOP La Libertaria. La Federación de Organizaciones de Base La Libertaria es una organización que tiene presencia en 8 provincias de Argentina. Si tomamos uno de los documentos escritos hace un par de años, podemos leer. La FOB pretende ser una expresión organizativa de las de abajo, buscando generar un espacio que sea capaz de expresar y contener la lucha en una diversidad de identidades. Así, somos trabajadoras, también jóvenes, mujeres, negras, gay, viejas, marginadas, originarias, lesbianas, migrantes y muchas más. Somos luchadores y luchadoras que nos organizamos sin jefes ni dirigentes. Desde la FOB no creemos que seamos el centro del mundo ni la organización, sino que nos sentimos parte de un colectivo más amplio de espacios que luchamos por un cambio social. En este sentido, nosotras concebimos a la FOB como parte de algo más grande que hay que construir. A eso más grande que hay que construir lo denominamos fuerza social autogestiva. Esta fuerza social autogestiva debe tener la capacidad de constituirse en alternativa al poder dominante. Para ello, al poder dominante hay que oponerle el poder autogestivo, que debe producir, hacer circular, acumular para la autonomía y la libertad, generando mecanismos, repitiendo una y otra vez formas, discursos y prácticas autogestivas en permanente disputa con la dominación. En síntesis, de lo que se trata es de construir una fuerza social que vaya sedimentando las bases de la sociedad futura. Para esto debemos ir creando nuevas formas de relacionarnos y organizarnos en el trabajo, en la educación, en la salud, entre los géneros, etc., basadas en la igualdad y la solidaridad. Hermosa experiencia la de 1936. Muy agradecida acá por esta colaboración a esta columna. Gracias Yani, Emma y a toda la colectiva de 1936. Les cuento que Humano viene articulando con esta colectiva ya desde hace unos años, intercambiando productos, intercambiando experiencia de alguna forma, y nos encanta estar hermanades aquí en este hacer revolucionario, si se quiere, por el día de hoy, vamos a decirlo así, porque juntarse, organizarse, ayudarse hoy en día es la revolución. Antes de cerrar esta columna, quería compartirles un pequeñísimo texto de un colectivo llamado Ticum, colectivo francés. Este pequeñísimo texto se llama Proposición 1 y está en un libro que se llama Llamamiento, y dice así: nada falta al triunfo de la civilización, ni el terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto ya no puede crecer más, está en todas partes, pero aún puede profundizarse. Frente a la evidencia de la catástrofe están los que se indignan y los que toman nota, los que enuncian y los que se organizan. Nosotras estamos del lado de las que se organizan. Así es. Querida audiencia, así es, Moni, Pablo, estamos del lado de las que se organizan. Así que vamos terminando por hoy este compartir tan grato y nos vamos con una canción conocida de la época de 1936 en la Revolución Social Española. Es una versión que viene desde la cooperativa 1936, justamente con la producción de Alejandro Gómez y Claudia Ayala. Agradecemos a todos, a la cooperativa 1936, a Esqueje, Radio El Grito y, por supuesto, a quienes nos están escuchando hoy. Así que les dejo, disfruten este día patrio, celebremos las pequeñas revoluciones. Así que adiós. frente de matar la primera línea del fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Artilleros del cañón, afinan la puntería.